Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar ya listos en controles. Diego Salazar, Fernando Torres y Darío Manes, y quienes habla, Laura Ríos Armijos, para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras organizaciones e instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 225 de lo que va del año, y les recordamos a ustedes que venga preparado porque hoy hay probabilidad de lluvias en un 40%, la temperatura en Quito es de 12 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. Salga con su ponchito, con su paraguas, para que no se nos resfríe, porque tenemos noches y mañanas bastante frías en la capital de los ecuatorianos. Vamos a conocer qué otras novedades hay, recordándoles que ya inició el pico y placa y que, por favor, usted no puede ingresar al perímetro urbano para que evite sanciones. Darío. Así es, efectivamente. Muy buenos días. El pico y placa hoy impide la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número de su placa sea 5 y 6. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. La segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así es, Laura. Tenemos mañanas bastante frías, noches también, madrugadas bastante frías. Así que la recomendación, abrigarse bastante, mantener el estómago lleno, porque esto durante el día le ayuda a no perder el calor corporal. Así que esas son recomendaciones a prepararse por este invierno, que en realidad está bastante frío. Miguelito y Andrés ya cayeron, están con mucha gripe. Oh, qué pena. Bueno, sí. Esperamos que se puedan recuperar. Y imagínate, estos son momentos bastante complicados de enfermarse a las puertas de diciembre. Así es, no, hay que evitarlo. Por favor, tómese una agüita bien caliente y abríguese bastante para que evite estos resfríos. Vamos con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Les queremos señalar que están activados algunos contraflujos en la capital, por ejemplo, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los puentes hasta Miraflores. Son los contraflujos habituales que prioriza el ingreso de los vehículos en el sentido sur-norte, en la parte de los Valles, por la avenida a la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui. Bueno, vamos de inmediato, 7 de la mañana con 3 minutos, a ver qué tenemos en la página de EQ911 Quito, qué novedades tenemos. Bueno, se da a conocer que el estado actual de las rutas y carreteras de las provincias, que son jurisdicción del Centro Zonal de EQ911 Quito, Pichincha, que son Napo y Orellana, las vías están 100% habilitadas. Así que, mis estimados amigos, con esto pues queremos decirles a ustedes que siempre tomen las precauciones al momento de salir de su casa para trasladarse a sus destinos. También es importante recordarles a ustedes que nuestro noticiario, a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, tiene un espacio de segmento ciudadano para que usted pueda dar a conocer sus novedades. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966, 2220-966, y las fiestas de Quito continúan, Darío. Así es, estamos ya también acá desde la radio de la Casa de la Cultura preparando una agenda de actividades que los estaremos compartiendo con ustedes el próximo 6 de diciembre a través de 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la página www.casadelacultura.gov.es. Hay algunas novedades que todavía se están cocinando y los dejamos ahí expectantes para que todavía tengamos una sorpresa a inicios de la próxima semana. Así es, y bueno, con estas novedades nosotros vamos a conocer de inmediato lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y en Quito, varias actividades educativas marcan el antesala del Día Mundial del Suelo. Este 28 de noviembre es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Ecuador ya vive la campaña Yo Vivo Sin Violencia Infantil. Continúan los talleres en el Museo Nacional sobre historia y prácticas museológicas. Ballet Nacional del Ecuador presentó su obra Fiesta Ecuador. Libro Esculturas en Verde de Francisco Franco se presenta esta noche en la Casa de la Cultura. Muestra de cine catalán arranca esta noche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Cahuinta, exposición colectiva de artistas de la Amazonía, estarán presentes aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy conoceremos los detalles de la entrega de una obra al Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta institución está próxima a recibir la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. Los detalles les estaremos informando en este informativo. Y dentro del Festival Bombos y Platillos tendremos también muchas novedades. Conoceremos qué se está dando en estos conversatorios que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este 2018 regresa a las fiestas de Quito el conocido Poloniazo. Bueno, y también estaremos compartiendo información del Festival del Pasacalle 2018. Siete de la mañana con 7 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Víctor Armijos para hablar sobre el 13º Festival del Requinto. En otro tema, les contamos que el próximo 30 de noviembre la Universidad de los Hemisferios premiará la creatividad y dedicación de sus estudiantes en la 10ª edición de los premios Espóndilos, una gala donde se reconoce públicamente a los mejores trabajos realizados por los estudiantes de esta universidad durante el último año. Detalles sobre esta propuesta de cómo se incentiva a los estudiantes los conoceremos de la mano de Juan Bernal, director de la carrera de comunicación de este Centro de Estudios Superiores. Bueno, y también tendremos la presencia aquí en los estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Edria Barbieri. Ella nos acompaña para contarnos más detalles del homenaje a Edith Piaf que se desarrolla este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 8 minutos y enseguida vamos a avanzar en el desarrollo del noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Este estos datos importantes que nosotros los vamos a compartir aquí en el noticiario de Zona Cultura. Precisamente hoy, 28 de noviembre, miércoles, se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Cada 28 de noviembre es dedicado a recordar a las personas que se encuentran en situación de calle. Por ello, se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Este día se estableció dada la necesidad de crear de alguna manera conciencia en las personas sobre este tema, con el propósito de proponer ideas para erradicar esta situación. Bajo el lema, hazme visible por dignidad, nadie sin hogar. Son muchas las organizaciones que en este día llaman al compromiso de las administraciones para desarrollar políticas públicas que protejan a las personas sin hogar y que apuesten por la garantía de acceso a derechos humanos fundamentales como la vivienda y la salud. Además, esta celebración se pretende visibilizar a este colectivo para luchar contra la discriminación y el estigma que sufren las personas sin hogar. Hombre, tenía una vida bien, que iba bien, iba trabajando, tenía mi piso, tenía mis cositas, como todo el mundo. Al final, pues, cambió todo, de repente. Vivir en la calle tiene sus riesgos, tiene que es bastante duro, la verdad. Sobre todo porque no puedes dormirte, como te quedas dormido, es que te roban, son como buitres. Eso es lo primero, no puedes descansar en la calle, porque tienes que tener unos abiertos y los otros cerrados. Realmente cuando empiezas esto, siempre piensas que esta realidad no existe o que está muy oculta, pero cuando sales a la calle y ves que hay gente que baja de su casa, que se acerca por una bolsa de comida, simplemente por un poco de pan, por un poco de atún, por fruta, por todo eso, te das cuenta que realmente la necesidad es mucho más imperiosa de lo que creemos. Una persona sin hogar es aquella persona que vive en las calles de las ciudades y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales. Persona sin hogar es el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza una sociedad moderna. El 28 de noviembre se dedica a recordar y hacer presentes a los sin techo, los sin hogar. El día para recordar a aquellos que lo han perdido todo y de los que también lo ignoramos todo, incluso que existen, con la esperanza de que no vuelvan a caer en el olvido. El miedo a revivir situaciones traumáticas suele provocar en esta persona el rechazo, a volver a intentar a llevar una vida laboral y a rehacer relaciones familiares y sociales. También la extrema indigencia a la que la conduce esta situación es un obstáculo para ello. En el país. Aquí iniciamos este recorrido con la información que se genera en nuestro país. El Día del Suelo está próximo a festejarse y en Ecuador autoridades, productores y academia conmemoran este día en medio de reflexiones que invitan a cuidar el suelo por su importancia en la alimentación de la humanidad. Al ritmo del huayno interpretado por Luzmila Carpio, varios danzantes dieron por inaugurada una feria en la explanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde autoridades del ramo, productores agrícolas, CATS y representantes de varias universidades se centraron para resaltar la importancia del Día Mundial del Suelo. Este día ha sido oficialmente instituido desde el 2013 por la Organización de Naciones Unidas como una fecha que marca la importancia del suelo, una vez que en la actualidad el 52% de la tierra está en deterioro y anualmente son 12 millones de hectáreas de suelo las que se degradan. Esta realidad es la que se busca cambiar, ya que el suelo para la humanidad es de vital importancia. Así lo señala Joana Flores, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, conocido por sus siglas como FAO. Debemos estar conscientes que sin el recurso suelo o con suelos degradados, la producción de alimentos se vería comprometida, afectando directamente a la seguridad alimentaria de la población. En la FAO reconocemos este recurso como un componente central para el desarrollo agrícola y la sostenibilidad ecológica. El suelo es la base para obtener alimentos, pastos, combustible, producción de fibras y la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. La feria se desarrolla como parte de los esfuerzos del Estado ecuatoriano en llevar a cabo la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, especialmente la contaminación y degradación del suelo en relación con la seguridad alimentaria. Todos podemos poner un grano de arena en cuanto al cuidado del suelo se refiere. Un ejemplo de ello es Lucía Quesada. Y yo presento aquí cómo se hacen los abonos más fáciles para obtener un suelo bien nutrido. El abono fácil consiste en crecer lombrices mediante la utilización de desechos orgánicos que se producen en las casas, que se producen en la familia. A nivel mundial, un tercio de los suelos están degradados por la contaminación, proceso desarrollado debido a la demanda de recursos por la sobrepoblación en el mundo. Estimaciones señalan que para el 2050 seríamos cerca de 9 mil millones de habitantes. Jordi Vélez, de la Escuela Politécnica del Ejército, nos cuenta más. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la población sigue creciendo a un nivel alarmante y nosotros dependemos absolutamente para cualquier actividad que nosotros realicemos del suelo, para comer, para vestirnos, para hacer nuestras casas, para todo dependemos del suelo, y es importante tener en cuenta que la porción de suelo por habitante se está reduciendo. Hay millones de personas que se acuestan a dormir todas las noches con hambre. El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente el 5 de diciembre como un medio para centrar la atención en la importancia de un suelo sano y abogar por la gestión sostenible de los recursos del suelo. 7 de la mañana con 16 minutos y cambiamos de tema. Representantes de 19 países participan en el curso de Ibermuseos en el Museo Nacional del Ecuador, desde el 26 hasta el 28 de noviembre. Más detalles los tenemos con Carla Ledezma del Ministerio de Cultura. Entre el 26 y el 28 de noviembre, Quito es la sede del séptimo curso de formación realizado por el programa Ibermuseos, del que forma parte Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto con el Museo Nacional, reciben a profesionales de 19 países iberoamericanos para el curso transversal Historia y Prácticas Museológicas Contemporáneas que se realiza en el MUNA. Quiero volver a darles la más cordial bienvenida, aprovechar diciéndoles que disfruten y aprovechen este curso, que se conozcan entre sí. Quiero agradecer mucho a quienes han estado detrás de esto, que por supuesto es la unidad técnica del programa Ibermuseos. A través de charlas y talleres, los instructores de Ecuador, Uruguay y España trabajarán con los asistentes en el desarrollo de competencias para la elaboración de discursos museológicos relacionados con la historia y la museografía contemporánea. El gobierno de todos. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Y precisamente la Policía Nacional del Ecuador pone esfuerzos para erradicar la violencia del país desde la prevención con la compañía Yo Vivo Sin Violencia Infantil. Erradicar la violencia cultural, estructural y directa es el objetivo con el que la Policía Nacional del Ecuador pone en marcha la campaña Yo Vivo Sin Violencia Infantil, que llegará a las 24 provincias del país con mensajes mediáticos y activaciones para fomentar la interacción familiar y comunitaria. Esta es la forma para cambiar al país, pues apostar por los más pequeños genera una sociedad pacífica. Así lo señala Andrés de la Vega, viceministro del Interior. La sociedad muchas veces dice, hay que aumentar las penas, hay que encontrar a los culpables, etcétera. Pero la mejor estrategia que un Estado puede proponer es aquella que evita que situaciones que provocan violencia o delincuencia se generen. Y de esto trata justamente esta campaña, de nosotros poder llegar con un mensaje de fraternidad, de cuidado, de amor de toda la sociedad hacia los más vulnerables, que son las niñas, los niños y los adolescentes. De eso se trata. Nelson Villegas, comandante general de la Policía Nacional, dice que se buscará proteger a los niños desde sus propios hogares. Con esta campaña que iniciamos, lo que queremos es decirles, por favor, no el maltrato a los niños, no a la violencia infantil. La mayor parte de violencia infantil está comprobado que viene de los mismos hogares, de todos, del entorno familiar, y que no denuncia. La campaña viene con el apadrinamiento de los cantantes La Toquilla y Fausto Miño. Para él, lo más importante para erradicar la violencia es dejar que la justicia actúe y no permitir que el odio del violento entre en nuestras vidas. Grandeza es poder seguir amando al prójimo a pesar de la tentación de no hacerlo más. ¿Ya? Y yo creo que esa es la verdadera erradicación de la violencia, ¿saben? Estas campañas son poderosas, son bienvenidas, las canciones ayudan, el mensaje, los medios, todo sirve. Pero creo que el mensaje más importante es, ni siquiera el del perdón, porque el del perdón asume que el otro es una porquería y hay que perdonarle, sino el de no caer en la trampa de ser igual. La campaña también busca que la cultura del silencio se rompa, que frente a cualquier tipo de abuso y violencia, este llegue a ser denunciado de forma oficial y no solo evidenciarlo a través de redes sociales. Así se evitará que este tipo de hechos no queden en la impunidad. En la casa. Siete de la mañana y 20 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Le repetimos la hora, 7:20. Esto como una forma para incentivar la puntualidad en todas nuestras actividades. Tenemos algunas novedades que nos dan a conocer a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por ejemplo, nos recuerdan que el documento anual de circulación se le entrega una vez finalizado el proceso de matriculación. Este es un requisito que se realiza anualmente. Ustedes saben, existe un proceso de calendarización. Sin embargo, para todos los automotores rezagados por estos meses es que deben realizarlo de forma obligatoria. Caso contrario a la multa que ustedes ya tienen por haber pasado el mes en el cual les correspondía hacer este trámite, se suma otra, pues ya se acabaría el 2018 y eso tendrían que hacerlo ya en el próximo año. Ya vamos con más información, entramos ya en el segmento de la casa y por supuesto esta institución tiene mucho por compartir con ustedes. Precisamente ayer se realizó una presentación del Ballet Nacional del Ecuador. Ellos llevaron a cabo la presentación de su obra denominada Fiesta Ecuador. En ella se matiza a través del movimiento y la música la riqueza cultural de la sociedad ecuatoriana, su diversidad étnica, pero sobre todo el concepto base que revaloriza la calidez humana y el espíritu solidario de nuestro país. El 26 de julio del año 1980 se presentaba por primera vez el Ballet Nacional del Ecuador, inaugurando así la misión de llevar la danza a todos los ecuatorianos. Desde esa época y por más de 38 años de servicio cultural, este ballet ha presentado sus obras en diferentes espacios, en la capital y por supuesto a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Los espectáculos son de aproximadamente 120 minutos y se componen de 4 coreografías, cada una interpretada por todos los elencos con los que cuenta este ballet: ballet clásico, metropolitano, contemporáneo y urbano. La obra con la que se cierra este mes de noviembre del año 2018 es Fiesta Ecuador. En ella se exponen un trabajo coreográfico del ballet urbano, una creación artística en conjunto entre los integrantes de este elenco y Freddy Takuri, su maestro coordinador. La obra Fiesta Ecuador matiza a través del movimiento y la música la riqueza cultural de la sociedad ecuatoriana, su diversidad étnica, pero sobre todo revaloriza la calidez humana y el espíritu solidario de nuestro país. El ballet urbano es promotor de un nuevo estilo de danza que recrea la identidad artística de sectores juveniles urbanos, utilizando ritmos como el hip hop, el rap, el club y varias fusiones de jazz con ritmos tradicionales latinos y otros de raíz caribeña, tales como el merengue y la salsa. En contexto general, la obra Fiesta Ecuador es una coreografía de Cristian Molina que conjuga la esencia de los ecuatorianos, su riqueza cultural, su diversidad étnica, todo en conjunto con ritmos, sonidos y colores, creando una propuesta dancística que evidencia la calidez humana, solidaridad, unión y el respeto. Cada elemento y parte de esta obra contiene música nacional, marcada con matices actuales, enriquecidos de movimientos modernos que nos llevan a diferentes escenarios como los juegos tradicionales de la ciudad, tales como el trompo, la rayuela y los seres mitológicos. Esta obra cuenta con más de 30 artistas en escena y, por supuesto, tiene una duración de 50 minutos. Los principales valores que entrega en esta obra el ballet, y por supuesto un gran mensaje para los más pequeños, tiene que ver con la calidez humana, el respeto hacia los demás, la unión que se debe tener entre vecinos y por supuesto no olvidar la solidaridad. Un gran marco de público copó el Teatro Nacional de esta institución, por supuesto disfrutando y engalanándose con una nueva obra del Ballet Nacional del Ecuador, en esta ocasión, Fiesta Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, siempre cuando tenemos el ballet aquí en la casa, esta institución se desborda de alegría de personas que siempre nos visitan para ser parte del trabajo cultural y artístico que genera la institución conjuntamente con el Ballet Nacional del Ecuador. Teníamos novedades desde la mañana de ayer, se había dado a conocer de que hoy existiría una movilización de taxistas. Sin embargo, a través de la cuenta de Twitter de Diario El Comercio, queremos señalarles que Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas del Transporte de Taxis de Pichincha, ha anunciado que el gremio no se movilizará este 28 de noviembre en Quito, pero que sí confirma una marcha que se realizará a la alcaldía. De ahí, el servicio del transporte será normal en la capital de los ecuatorianos. 7:25 7:25. Una obra de arte sobre la furia de los volcanes entregó en donación el artista Milton Alajo Wilcamaigua al Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un acto que se realizó en el despacho de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre esto le contamos los detalles en los siguientes minutos con Patricia Robalino. El lunes 26 de noviembre, con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, y directores departamentales, el artista Milton Alajo Wilcamaigua entregó en donación al Museo de la Institución una obra pictórica de la serie La Furia de Volcanes, un trabajo que se desarrolla en el año 2016, un óleo de 140x110, donde se recoge lo que se vivió cuando el volcán Cotopaxi se activó. Luego se firmó un acta de recepción de la obra, donde consta la donación al Museo de la Institución. Camilo Restrepo agradeció al artista al señalar que la Casa de la Cultura es una casa de todos y que el tener una obra de este artista es gratificante y que se lo pondrá en un sitio muy especial en el museo. Pero escuchemos qué nos dijo Milton Alajo Wilcamaigua sobre esta donación. El trabajo mío ha sido, lleva toda una línea de un análisis estético, antropológico, porque siempre considero de que el arte debe tener una lectura de sus tiempos, y para mí eso fue fundamental. Y el que pueda haber donado a la Casa de la Cultura, principalmente acá a los museos, para un pintor latacungueño de una provincia pequeña, es fundamental. ¿Por qué? Porque considero de que es un sitio especial, como ha dicho el señor presidente en el acto hoy en la entrega, que va a poner un sitio muy especial. Entonces, para mí es fundamental aquello, porque hay que considerar que el arte, cuando uno ya pone su firma, pone su huella, existe solo la obra. Y en ese aspecto la obra va a vivir acá en la Casa de la Cultura, y para nosotros los artistas es fundamental, porque es el anhelo de que se exhiba un sitio muy, muy concurrido como es la Casa de la Cultura, la sede matriz. Ha sido muy satisfactorio para mí sentir el calor humano del señor presidente, en el sentido de que como él manifestaba que la Casa de la Cultura es una casa de todos, y que el tener una obra de mi autoría es fundamental, en el sentido de que es parte ya de la historia del arte ecuatoriano. Y lo más importante que decía, que se va a poner un sitio muy especial. Y él hizo una resaltación también fundamental, en el sentido de que esa obra representa quizá la tristeza o lo duro que vendría a ser una futura erupción, pero contrastando a lo que el arte siempre tiene, ¿no? También el tema de la esperanza, como es un fondo amarillo. Entonces me pareció muy importante lo que él hizo, un análisis así sistemático de lo que encierra, y también se refirió al tema ya del tema de los códigos, de la parte ya, de la parte del objetivo mismo de lo que es el mensaje. El artista latacungueño Milton Wilcamaigua considera que el arte se hace en las etapas más duras

Esto es en la avenida Diego de Almagro, antes de llegar a la República, en la Diego de Almagro, N32-133. Y, ¿qué contiene este video, Silvia? Este video, bueno, el evento va a tener varias, va a durar más o menos una hora, y el contenido del video es es informativo, también es una invitación a la reflexión. Hay frases significativas con respecto a nuestra actitud, en la actitud antropocéntrica que hemos tenido con respecto al medio ambiente, al planeta, a los animales. También es una invitación a participar a las personas en el video, a informarse, a involucrarse, una invitación con esperanza de que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo, ¿no? ¿Podemos adelantar algún ejemplo de qué acciones hacer, Silvia? Claro, por ejemplo, informarse sobre lo que consumimos, porque el hecho de que el hecho de consumir nos hace agentes, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el más típico, si usted está comprando con elementos o objetos realizados con marfil, está contribuyendo a la caza de elefantes, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto se refiere a muchas cosas, por ejemplo, la explotación de los animales en laboratorios. La gente no lo sabe, la gente va a comprar un cosmético de una marca conocida y no sabe lo que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, vamos a informar algunas cosas relativas a de este tipo, relativas no solo a los animales, sino al medio ambiente. Perfecto, entonces la invitación nuevamente para que el público se dé cita y sea parte de este gran encuentro con esa concienciación en el cuidado de los animales. Y del planeta. Entonces, con todas las cosas que podemos hacer. Se llama Paz entre Especies y va a ser, usted me preguntó el lugar, ¿verdad? Así repetir es. La invitación. Es mañana, jueves 29 de noviembre, a las 7 de la noche. Hay que ir con un poquito de tiempo, no hay parqueaderos muy fácil por el lugar. Auditorio del CIESPAL, esto queda en Diego de Almagro, N32-133. Bueno, y queremos agradecer a Silvia por haberse comunicado con nosotros y hacer uso del espacio de Contacto Ciudadano. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todas las personas que están interesadas en compartir con nosotros información a través del 2229-66. Cahuina, el espíritu de la Amazonía, es una exposición que se inaugura este 4 de diciembre a las 7 de la noche y estará disponible hasta el 18 de diciembre, la misma que es posible gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos y la Asociación Cultural de Artistas Plásticos y Visuales de la Amazonía. La exposición Cahuina, el espíritu de la Amazonía, es una muestra colectiva que recoge más de 100 obras de pinturas y esculturas. Intervienen 27 autores provenientes de las provincias amazónicas, donde el espectador encontrará las etnias, paisajes, naturaleza, fauna y flora de la Amazonía. Conozcamos por qué el nombre de Cahuina. Carlos Coronel. Cahuina significa mezcla. Y es una decisión que la adoptaron los artistas plásticos allá en la reunión que tuvimos en la ciudad de Sena, precisamente para definir algunas particularidades de esta muestra. Y surgió que el nombre de Cahuina, ¿no? Y fue un consenso que de todos los participantes de la reunión. Los 27 artistas que son parte de esta exposición tienen formación académica y también autodidacta, quienes a través de cada uno de estos cuadros, según Carlos Coronel, evocan. Bueno, le comento que en su gran mayoría es realismo, ¿no? Es una pintura muy descriptiva de los encantos de la Amazonía, de la flora, su fauna, pero a su vez también hay un mensaje de denuncia por el deterioro que ha sufrido la región amazónica. Es una descripción muy minuciosa del entorno natural. Realmente es una obra muy descriptiva de la región amazónica. La exposición, que estará abierta hasta el 18 de diciembre, podrá ser visitada por el público de martes a sábado de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Güellasamín y Miguel de Santiago. La entrada es libre. Les dejamos a continuación con la invitación de Carlos Coronel. Una cordial invitación para la ciudadanía de Quito y la de todo el país que asistan a ver Tahuina. Realmente tendrán la oportunidad de ver más de 120 obras en pintura y escultura. Estarán presentes destacados maestros de la Amazonía como gente joven que son reales promesas en el arte nacional. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a continuar con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Títere Fue, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta este 18 el festival número 18 con bombos y platillos, con artistas invitados de varios países como España, Brasil, Argentina, Colombia, Italia, México y Ecuador. La Fundación Títere Fue, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentarán el 18º Festival de Títeres, con artistas invitados de varios países, como España, Brasil, Argentina, Colombia, Italia, México y Ecuador. El Festival Titiritero, el cual se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo, tiene como presentación el día miércoles 28 de noviembre al grupo español Títeres Cachirulo, con su obra Olé Olé. Escuchemos más detalles de esta obra en la voz de Franklin Cadena, quien es uno de los coordinadores de este festival. Títeres Cachirulo con la obra Olé Olé. Es un juego, es un cuento de Caperucita Roja. Es una adaptación del cuento que todos conocemos, que es para niños, ¿no? Entonces ellos lo hacen y lo llevan a este teatro de marionetas y de títeres. La obra Olé Olé se encuentra dirigida para todo el público en general, desde los niños que deseen conocer de este arte hasta las personas adultas amantes de los títeres. Además de esto, el público que desee ser partícipe de conversatorios, los cuales se desarrollan en la Sala Gallo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se pueden acercar desde las 10 de la mañana. La obra se presentará el día de hoy a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo y las entradas tienen un costo de $6 por persona y $4 para niños, niñas y tercera edad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:43, 7:43, antes de dar paso a nuestro contacto ciudadano, pues queremos recordarles que por el sector del Valle, en algunos sectores no existe el agua, así que por favor, tomar las precauciones también necesarias. Hay algunas instituciones educativas que han tenido que paralizar sus actividades. Bueno, y en este instante vamos de inmediato a conocer quién nos acompaña en el 2220-966. Muy buenos días. Buenos días, Laurita. Buenos días a nuestros radio oyentes. Mi nombre es Miriam Pauta. Miriam Pauta, adelante con la invitación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Queremos hacerles una cordial invitación a todos nuestros radio oyentes con el fin de entender el verdadero propósito de la Navidad y de fomentar la unidad familiar. el Centro Ecuatoriano de Terapia Integral, el CENTI, pues quiere hacerles una invitación muy especial para que podamos en este mes de diciembre celebrar un evento al que le denominamos Feliz Cumpleaños Señor Jesucristo. Este evento es un evento que ha impactado a miles de personas, a miles de familias, y que venimos realizando fruto de una campaña maravillosa a la que le hemos denominado la campaña Por Amor A. Esta campaña, Laurita, es una campaña que llevamos a cabo desde el mes de septiembre. En el mes de septiembre hemos trabajado la campaña con el énfasis de Por Amor a mi Familia. En el mes de octubre hemos hecho la campaña Por Amor a la Niñez, y en el mes de noviembre Por Amor a mi Barrio. Y ahora en diciembre pues vamos a terminar este cierre maravilloso de las campañas con este evento que le hemos denominado Feliz Cumpleaños Señor Jesucristo. ¿Qué actividades van a desarrollar? Bueno, este evento lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo ya, y lo desarrollamos aquí en el Ecuador en varias ciudades, y hacemos 65 eventos en todas las provincias y ciudades del Ecuador. Es un festival maravilloso, un festival de reconciliación, un festival de unidad familiar con una programación espectacular, una programación en la que vamos a disfrutar de un ambiente de amor, de alegría, de reconciliación. Realmente, pues el propósito de este evento, Laurita, a nuestros radioyentes, es que podamos fomentar la unidad familiar, el perdón, la restauración. Y vamos a tener en esta tarde, en esta noche, un festival de danza, de música, de teatro. También vamos a contar con un show musical, coreografías juveniles, artistas, espectáculos de fuegos artificiales. Bueno, una maravillosa oportunidad para que también nos reunamos en torno ¿en a una reflexión esto? De paz. Lo vamos a hacer en el Parque Bicentenario. Lo realizaremos el día sábado 1 de diciembre a las 5 de la tarde en el Parque Bicentenario. El evento es totalmente gratuito. Y pues lo hemos pensado de una manera maravillosa para que cada una de las familias de nuestro maravilloso Quito pueda acompañarnos. Así que, pues, la extensiva invitación para cada uno de ustedes. Queremos agradecer a Miriam Pauta por haberse comunicado con nosotros el 2220966 en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Muy buenos días. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Con más información, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito, elaborados por Ángel Vaca y su nieto Diego Vaca, que se llevará a cabo del martes 4 de diciembre de este año y que permanecerá abierta hasta el domingo 6 de enero de 2019. De martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la institución. El objetivo de esta exposición es continuar con la tradición de la familia Vaca de confeccionar las auténticas caretas quiteñas, las mismas que marcan la diferencia en sus terminados y son conocidas en todo el Ecuador. La muestra busca devolver la alegría al quiteño y regresar de nuevo a ese trabajo apasionante en su construcción que paulatinamente va desapareciendo. Diego Vaca. Sí, es una faceta muy interesante porque mi abuelo empezó en el año de 1940-45, justo en el gobierno de Velasco Ibarra. Él fue el primero en caracterizar a un político en el Ecuador y difundir las características en una careta. Fue de la época Velasco Ibarra, Nikita Khrushchev, la Junta Militar, Fidel Castro. En Quito, la careta tradicional es de papel periódico o papel comercio, cartón, engrudo y pintura. Diego Vaca. Las técnicas, antes se utilizaba, mi tía dice que antes se utilizaba el hitopón, que era un tipo de harina, que se hacía una mezcla para hacer una... Ahora se utiliza materiales ya modernos como pintura de esmalte para que dure la técnica de la careta o el mascarón, por lo que utilizan en lluvia, en las fiestas, por el sudor y todo eso. El espectador que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana encontrará un sinnúmero de payasos, sobre todo el payaso indio, con su rostro alargado y su carita entre triste y alegre, el mismo que está desapareciendo. Está desapareciendo. Ahora ya es más producciones, ya que utilizan otros materiales, ya no lo tradicional. Y lo bonito es hacer un trabajo bien hecho con lo que inició, ¿no? Yo trato de mantener lo que hacía mi abuelo. No se pierda las sorpresas de esta exposición de máscaras y mascarones que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Baca nació en Quito el 4 de diciembre de 1985. Es artista especializado en la elaboración y fabricación de caretas. Si usted quiere una auténtica elaborada por las manos de Diego Baca, puede comunicarse al teléfono 2497-100. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos y esta noche la Sala Jorge y Casa de esta institución acoge la presentación del libro Esculturas en Verde, trabajo del maestro Francisco Franco Carranco, un compendio de documentos, acuerdos, planos, mapas, fotografías de la historia, todo de esta arquitectura natural reconocida en el mundo y contándole a la gente el significado de cada creación en Ciprés. Los detalles a continuación. Francisco Franco Carranco presentará el libro Esculturas en Verde este miércoles 28 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Francisco es hijo de Asael Franco y hermano de Benigno Franco, los creadores de las esculturas de ciprés del cementerio de Tulcán, un sitio patrimonial de nuestro país que desde 1936 es uno de los lugares obligatorios de visita en el norte de nuestro país. Es un compendio de documentos, acuerdos, planos, mapas, fotografías de la historia de esta arquitectura natural reconocida en el mundo y, por supuesto, con el significado de cada creación en ciprés. Una transcripción de los testimonios de Asael y el legado familiar en la conservación del patrimonio cultural del Ecuador es un trabajo en conjunto entre Francisco y Benigno Franco. Este último falleció para el año 2014 y antes de su muerte, los hermanos recopilaron estos documentos y se redactó este libro que se presenta en esta ocasión. Esta publicación es un esfuerzo de Francisco Franco, quien con sus recursos logró publicar este documento de carácter histórico. El cementerio José María Asael Franco es una obra de arte construida desde 1936 sobre árboles de ciprés. Son esculturas que representan culturas egipcias, romanas, ecuatorianas, incásicas, así como animales representativos de nuestro país. El 28 de mayo de 1984, la obra fue declarada Patrimonio Cultural del Estado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y el 23 de agosto del mismo año, la Dirección Nacional de Turismo lo declaró junto a sus jardines interiores como Sitio Natural de Interés Turístico Nacional. Vía telefónica conversamos con el maestro Francisco Franco. Desde la provincia del Carchi, él nos comenta lo que representa y los conceptos que tiene esta obra. La obra Escultura en Verde, como ustedes conocen, es bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado y sitio natural era turístico declarado en el año de 1984. Además, por mediante ordenanza municipal, debo manifestarle de que la obra Escultura en Verde del Cementerio Municipal de Tucán lleva el nombre de mi padre, José María Asael, en vista de que es el autor y que se la inició en el año de 1936. Un legado familiar que llega de parte de su padre para escribir este libro. La obra, el que he editado, no, yo lo que hago es transcribir el pensamiento tanto de mi padre como de Benigno. Benigno respetando su el sentimiento artístico de mi padre y de igual manera quien habla, yo he respetado cada una de las esculturas. Este espacio histórico, conocido como el cementerio de Tulcán, tiene encantos y particularidades, por supuesto, presentadas por el maestro. quien habla siempre hemos estado pendientes de trabajo que lo realiza mi padre, porque habíamos colaborado con él, a mi papá, con Benigno, y hacer algunas gestiones para que la obra se la declare Patrimonio Cultural del Estado en el año de 1984, y de igual manera para que también se lo declare sitio natural de interés público, porque ustedes conocerán de que la obra es conocida a nivel internacional. Al maestro le consultamos sobre los elementos que compone cada parte de su libro en las diferentes páginas con las que cuenta. La obra, hay 100 fotos. Cada una de ellas tiene su significado en el que se respeta el criterio artístico tanto de mi padre, de artista de Chevelino, que después lo reemplazó a mi papá. También respetó esas ideas, esas inquietudes de artísticas que son conocidas a nivel nacional y a nivel internacional. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este miércoles desde la provincia del Carchi. Llega el maestro Francisco Franco con su libro Esculturas en Verde. La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Y se hizo una gestión para que se haga el lanzamiento del libro Esculturas en Verde del cementerio municipal de la ciudad de Tucán, que lleva el nombre de mi padre José María Azael Franco Guerrero. Se le lleve a efecto el 28 de este mes, el día miércoles 28, en la Casa de Cultura, en la sala de Jorge y Casa, a las 7 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Seguimos con más información y ahora hacemos el recorrido por la capital de los ecuatorianos. Un evento tradicional de las fiestas de Quito es el conocido Poloneazo, que se desarrolla en el sector de La Mariscal, en plena zona rosa de la capital. Un evento que tiene un amplio recorrido y reconocimiento dentro de lo que son los festivales que se dan en Quito. Incluso este evento consta en el calendario de actividades del Cabildo Capitalino. Diferentes actividades se desarrollarán para celebrar los 484 años de la Carita de Dios, la bella ciudad de Quito. Más de 200 eventos culturales y artísticos ha preparado el Cabildo Capitalino, por supuesto, recordando los inolvidables eventos como el Polianazo, el Carolinazo, el Amazonazo y el Tribunazo. Todos estos eventos que por varias circunstancias han ido perdiendo espacio en nuestra ciudad. De todos estos bailes se podrá disfrutar desde las 18 horas, el primero, el Amazonazo, el martes 4 de diciembre en la Plaza de los Presidentes, la cual se ubica en la Avenida Amazonas y Jorge Washington, norte de Quito. Este evento está a cargo de la Administración Zonal La Mariscal. El Carolinazo se celebrará el mismo día en el Parque La Carolina a cargo del Gobierno Nacional y se contará con una variedad de artistas. En cuanto al evento del Poloneazo, este se desarrollará este miércoles 5 de diciembre en el barrio La Pradera, entre las calles Polonia y Vancouver. Durante este espacio, usted podrá disfrutar de un gran evento musical y cultural con una variedad de artistas y, por supuesto, comida y juegos tradicionales. Este evento regresa a las fiestas de la capital luego de su cierre desde el año 2015. El alcalde Mauricio Rodas presentó la agenda de las fiestas de Quito, donde se incluye por primera vez al Carolinazo y Tribunazo en conjunto con el regreso del Poloneazo. Todos estos eventos contarán con una galería de artistas. El Poloneazo en este 2018 tiene previsto como actividades un evento musical, cultural, artístico y gastronómico. Es un evento gratuito desarrollado por las fiestas de la capital. La tarde de ese 5 de diciembre, las calles se irán cerrando paulatinamente por la Policía Nacional, mientras las tarimas empiezan a ser armadas. Posteriormente, las vías se repletan con los vecinos del barrio en un encuentro que se lleva a cabo en estas calles tradicionales de nuestra capital, ubicadas en el centro norte de Quito. Desde nuestros estudios conversamos con las organizadoras de este evento. Clara Inés Benítez y Estefanía Báez conversan con Zona Cultura a propósito de este mega evento. Clara nos comenta cómo fueron los verdaderos inicios de este evento, que es parte de los íconos de nuestras festividades. El polonioso se inicia entre un grupo de jóvenes. Una inquietud de querer pasar una noche bonita. Empiezan más o menos unas 80 personas. Así empieza el primer polonioso, como una carpa donde no entraban más de 100 personas. Y banda y una orquesta. Así fue el primer polonioso. Y ahí iba creciendo porque le gustó a la gente. Clara destaca los problemas e inconvenientes que han tenido y que incluso han llevado a suspender este evento desde el año 2015. Lo que le gusta a la gente es la manera en cómo... La música, me parece que es eso lo que le agrada a la gente. La gente se siente muy feliz, muy contento. Ellos mismos piden lo que quieren escuchar, lo que quieren bailar y se sienten bien. En los últimos polonazos hemos tenido contratiempos. Porque como ha ido creciendo, también se ven muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que queremos es que vuelva a ser como era antes. Que no haya tanto desmán, que no consuman tanto alcohol, porque eso nos trae problemas también a nosotros. Por su parte, Estefanía Báez, organizadora de este evento, nos comenta que fue por primera vez al mismo cuando tenía 15 años de edad. Hoy, a sus 28 años, recuerda cómo se comparte con los vecinos este espacio en comunidad. Para mí era súper nuevo, nunca había escuchado del poloniazo y fue cuando yo ya vi la fiesta, era toda la gente que iba. Es más o menos la clase de gente que va, la clase que dispone de gente, es gente súper bien portada, súper educada, la gente es muy culta. Cuando yo asistí la primera vez, te puedo decir que estaba toda la calle Vancouver entre Polonia e Italia la que se ocupaba. Un evento que el público lo puede encontrar cada 5 de diciembre, por supuesto con innovaciones y siempre buscándole el disfrute del público. Ahora abarca todo lo que es la Eloy y la Mariana, es un mega evento donde la gente va, mucha gente va solamente a poner sus automóviles y escuchan en alto volumen música y pasan ameno porque hay gente de los locales que están abiertos atendiendo al público también para que puedan disfrutar. Nosotros solo realizamos el 5 de diciembre y se termina el 5 de diciembre mismo a las 12 de la noche. Les dejamos con la cordial invitación. Acompañe el tradicional poloniazo por las festividades de nuestro Quito, querida capital. Les esperamos el día 5, empieza desde las 6 de la tarde. Van a pasar de lo mejor. Vamos a tratar de controlar que no haya lo que ha pasado otras veces. Que vaya súper tranquila la gente y con toda la energía pasarla bien. Les invito a todos para que puedan asistir al evento. Es un evento donde está con muy buena música. A la gente les encanta la música que se pone en el poloniazo. Y aparte también que vengan a probar los platos de las personas que realizan ahí su comida típica y especial y súper deliciosa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos nuestros compañeros que se han sumado para hacer efectiva esta hora de programación en el noticiario de Zona Cultura. En controles, Diego Salazar, Fernando Torres, en la reportería, Alex Mora, Andrés Molina, Miguel Arellano, Patricia Robalino y Kevin Arcos. Y bueno, gracias, pero no se desconecte, 100.9 Cultura FM 940M, porque aquí arrancamos después de estos mensajes nuestro segmento de opinión y entrevista. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y ahí usted está escuchando la magia de los instrumentos musicales, sobre todo del requinto. Y a propósito de esto, la Casa de la Música presenta el 13º Festival del Requinto, bajo la dirección del maestro Víctor Armijos, un homenaje al reconocido guitarrista y requintista Homero Hidroba, cuyas creaciones musicales son un gran aporte a la música ecuatoriana. Este festival tiene como objetivo resaltar la tradición de escuchar música interpretada con maestría en el requinto y la guitarra. Damos la bienvenida al maestro Víctor Armijos. Gracias por estar con nosotros. Mi querida Laura, muy buenos días. Un gusto saludar a todos los amigos que siguen tu programa. Sobre todo, pues, hacerle la cordial invitación para este viernes 30 de noviembre, ya pues es pasado mañana, para que nos acompañen a ese 13º Festival del Requinto, que lo estamos trabajando y estamos ultimando ya detalles para que este evento pues tenga la característica y sobre todo guste a todos los amigos que nos acompañen esa noche. Bueno, la historia del requinto, que nace precisamente con, no necesariamente aquí en Ecuador, sino en México, me parece, sí, o corríjame, o en Centroamérica, y bueno, y trajo consigo el maestro Guillermo Rodríguez, ¿es así? ¿O hay algún cambio? Bueno, de corregirte no tengo nada. Bueno, hay algunas cosas muy interesantes sobre el requinto, desde la publicidad que se le da con ese nombre, podemos decir que eso sí nace ahí en México, con este gran maestro, compositor, arreglista y autor también de varios boleros inmortales, como es Alfredo Gil, del trío Los Panchos, conocido como el Güero Gil. Con ese nombre, pues, se conoce por todos los lugares donde anduvo este trío, y pues desde ahí llega también aquí al Ecuador, como tú manifiestas, con Guillermo Rodríguez, posteriormente con Homero Hidroba y Rosalino Quintero también. Se puso muy fuerte este instrumento. ¿Por qué recordar al maestro guitarrista y requintista Homero Hidroba? Creo que hay sobradas razones. Primeramente porque llegó en esa época, fue considerado el mejor requintista que ha tenido el Ecuador. Y además hizo pues sus estudios, no sé cómo lo haría en ese tiempo también, para ser un gran concertista de guitarra clásica. a tal punto que Andrés Segovia, que era conocido y famoso en Europa, en España, como concertista, pues él lo recomendó. Dice, a mí no tienen que invitarme, sino ahí tienen a Homer Hidrobo, ¿para qué me invitan a mí ante pues una invitación que le había hecho de aquí de Quito? Me parece que es el Club Rotario. Bueno, interesante de conocer que no hay egoísmo, ¿no?, en este caso, en esta historia que usted nos manifiesta, de reconocer el talento que había aquí en Ecuador. ¿Egoísmo de mi parte? No. No, me refiero de este personaje que dijo, no me inviten a mí si tienen un gran requintista allá en Ecuador que se llama Homero Hidrobo y que por lo tanto es él quien debe estar en esos actos. Bueno, aparte de eso, pues nos contaba este gran amigo también que fue Marco... se me escapa el nombre. Es el compositor de Muchachita Linda. ¿Ya? Él nos contaba, ¿cuál era la historia? Que cuando estuvo en Estados Unidos habían concretado una cita con este señor Andrés Segovia, con este maestro Andrés Segovia, para que lo escuche tocar a Homer Hidrobo. Entonces Homer Hidrobo tocó ahí este tema muy conocido dentro del ambiente de los guitarristas clásicos, como de la Catedral de Agustín Barrios. Entonces Andrés Segovia lo escuchaba tocar y como que no creía lo que escuchaba, ¿no?, porque viendo que Homero Hidrobo era un pequeñito y Andrés Segovia creo que cerca de, no sé, una estatura tal vez de 1.90 por ahí. Y bueno, le disparé ahí. ¿Usted vino a que lo escuche o vino a enseñarme? Con una frase más o menos en ese sentido. Y pues le dijo, usted toca maravilloso, en síntesis, toca muy bien. Y pues ya, eso era todo, o sea, la audición que en síntesis le brindaba Andrés Segovia a Homero Hidrobo. Y yo creo que en base a eso era que también él después daba esa otra versión. Esa otra versión, exactamente, para que lo invitan a Andrés Segovia si acá en el Ecuador tenían a Homero Hidrobo. Bueno, en este caso también Homero Hidrobo hay que recordarlo porque fue una de las personas que retoma pues la cátedra de la guitarra clásica en el conservatorio. Pues habrán muchas cosas relacionadas con eso que no las conozco muy a fondo, pero pues como en todos los conservatorios siempre se enseña la parte académica, que se pues trata de conocerse y enseñar las obras de los grandes maestros, que no está mal. El asunto es que cada país igual tiene sus costumbres, su música tradicional, su música propia, y que eso pues hace años atrás se lo consideraba como que era algo de cantina, algo, cosas así, ¿no? Y pues eso sería lo malo, porque dentro de la música ecuatoriana hay muchas obras bonitas que ya con un arreglo académico pues suenan, están comparadas con cualquier obra musical de los mejores compositores. Víctor Armijos, usted se formó en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja y de ahí me imagino que usted decidió ya tomar como instrumento principal el requinto. Sí, porque pues haciendo un poquito de así como de broma también, cuando uno está estudiando pues no tiene ni para comprarse un helado ni cosas por el estilo, ni un pan, y a veces justo en esa época que uno pues por todo le da hambre, sale a caminar, sale a jugar y pues se muere de hambre y no tiene pues para eso, ¿no? A veces uno tiene que de lo que le dan para el bus, cogerse para comprar algo. Entonces cuando estaba estudiando la guitarra clásica pues me pasaba eso, y había ocasiones en que nos llevaban a tocar a eventos y pues lo único en lo que después nos daban era un gracias, muy bonito que toque y nada más. Entonces ahí tuve un compañero que fue después en cierta forma el que me enseñó un poco el requinto, y él me dijo, aprende a tocar el requinto y con eso pues vamos a tener acompañamiento, vamos a hacer acompañamiento, y así fue, ese fue el ¿Qué inicio. ¿Qué edad tenía, perdón, si puede contarlo? Claro que sí, tenía por ahí alrededor de los 13, 14 años por ahí. ¿Y ahí empezó con el requinto usted? Sí, de ahí profesionalmente podemos decir que fue el inicio. ¿Y qué tal? ¿Cómo calificó ese acontecimiento? Pues hasta ahora me acompaña el requinto. Sí, porque después llegaron ya muchos tipos de acompañamiento, nos pagaban ya pues bien, y luego viajes a diferentes lugares, y pues hasta ahora me acompaña todavía el requinto. Bueno, y de hecho el requinto también suena y usted sigue formando también a otros niños y jóvenes y todas las personas que estén en el Consejo Provincial. ¿Hay muchos estudiantes que les gusta el requinto? Sí, sí, claro que sí. Sí, bueno, aquí hay que conocer algo un poquito más. El requinto como tal se diferencia de la guitarra es por la afinación, nada más. La primera cuerda de la guitarra se afina en mi, mientras que en el requinto la primera se afina en la. Entonces ya después la forma que le dan, eso tal vez es algo complementario nada más, pero lo principal es la afinación. Y aparte de ello, que quiero recordar a alguien que vino el año anterior que decía, este requinto ha sido adaptado para mí, he visto requintos grandes, medianos y bien pequeñitos. Bien pequeñitos, sí, exactamente, por eso me manifestaba. Pero los sonidos son iguales. Sí, exactamente, o sea, lo que cambia es la afinación. Eso es todo. O sea, la afinación en los requintos puede ser casi parecida en todos, porque se van a afinar en la. Bueno, ahí tenemos un secreto: mi, la guitarra, la, el requinto, y ustedes ya más adelantito van a escuchar algo con el requinto. Hace 13 años usted decide realizar este festival del requinto aquí en Quito y quizá la mayor parte los ha hecho dentro de las festividades del 6 de diciembre para homenajear a Quito. Bueno, inicialmente se realizaron en agosto, que es la fecha donde se recuerda mes de las artes. No tanto por eso, sino porque coincidía también con la partida de Homero Hidrobo, a ese viaje sin retorno. Entonces, por ahí lo hicimos coincidir y se lo puso en el mes justo de agosto, mes de las artes, verano no sé cuánto, por ahí. ¿Y por qué cambió a diciembre? Porque después igual el personal del municipio que inicialmente me estaba colaborando en esto me dijo pongámoslo en las festividades de diciembre. Y ahí pues entonces, de ahí lo hemos dejado también, sí, de ahí lo hemos cambiado para esas fechas y también nos ha ido muy bien. Durante estas 12 jornadas y ahora la 13, ¿qué experiencias usted ha podido conseguir con este instrumento, el requinto? La verdad que muchas experiencias en diferentes aspectos, sobre todo lo que tiene que ver para el público sería que yo creo que en ese momento que se desarrolla el concierto del festival, la gente se olvida, creo, de todo, de todos sus problemas, de todo su diario vivir, que siempre a veces tiene pues momentos duros en su trabajo, y con ese sonido maravilloso que emite el requinto, ellos como que se transportan a otra dimensión, si se puede decir así, si se puede utilizar ese término, en el sentido que vive ese momento maravilloso que emite el sonido del requinto. ¿Han habido la participación de representantes de varios países durante las 12 jornadas anteriores? De hecho, este año también tenemos la participación de Colombia. Sí, sí, efectivamente. Pues han venido, como tú sabrás, Laurita, y me has ayudado en este sentido a conversar con amigos que han venido de Puerto Rico, de México, de Colombia también. Y pues ellos han aportado cosas maravillosas, han venido a dejarnos su, como dice, su talento, a hacernos conocer su música también, como por ejemplo Puerto Rico tiene cosas muy hermosas, México igual, y Colombia también, por aquí han estado Diego Barrera, ha estado Anderson Burbano, me parece que falta el que venga por aquí cualquier momento, pero por ejemplo Diego Barrera nos ha comentado y ha interpretado bambucos que son muy tradicionales en Colombia. Exacto. Perfecto, y con este instrumento. Con el requinto, exactamente. Cuando hablamos de que vienen de otros países a ser parte de este festival, ¿se introducen nuevos conocimientos o se mantiene la esencia de lo que hizo Homero Hidrobo? Pues sí, se mantiene en cierta forma la obra musical que ha hecho Homero, y en el sexto festival que vino este doctor de guitarra clásica, como es José Antonio López, él nos dio a conocer un poco de introducciones que hizo del trío Los Tres Haces, porque él es un admirador de Juanito Neri. Entonces él expuso, tocó en aquí justamente en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, un mosaico de introducciones de Los Tres Haces. ¿Se permite eso? ¿Es posible? Claro que sí, se permite. Todo es posible. En el requinto sabemos que se puede hacer música clásica, como que se puede hacer también introducciones ¿Quiénes estarán en este décimo tercer festival? Estarán un guitarrista flamenco como es Carlos Falconi. Estarán Anderson Burbano de Colombia. Viene un joven de Loja también como es Telmo Medina. Está de Santa Elena Mario Andrés Gutiérrez también. Y este amigo vuestro también. Bueno, Mario Andrés se repite en este evento. Me sí, suena porque, su nombre. Mírame, hay cosas maravillosas que han sucedido en los festivales. Por ejemplo, el año pasado, que me acerqué a saludar a varios amigos y gente del público, se acercaron de ahí un poco del público y me dijo, mire, este señor Anderson Burbano nos gustó mucho su interpretación, toca muy bonito el requinto, y si hace el próximo festival, nosotros vamos a venir si lo trae a Anderson Burbano. Entonces, es como se que... Se quedó comprometido. Ya vamos lo a escuchar el público. Parte de un tema musical que precisamente lo interpreta nuestro invitado Víctor Armijos, y este lleva por título este tema musical que ya lo tenemos previsto, El Alma. Vamos a ver, no sé cuál será, lo escuchamos y después damos el nombre. Y después damos el nombre a ver ya. Si es... Aquí acabamos de escuchar precisamente el tema Desde el Alma de Rosa Melo con Víctor Armijos. ¿Y quién más estaba por ahí, Víctor? En esta... En el acompañamiento, ¿se acuerda? Bueno, en esa canción me acompañó Aldrin Espinosa. Aldrin Espinosa del grupo Los Garles, si no me equivoco. Sí, exacto. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí hemos podido disfrutar nosotros de parte de lo que será este Festival de Requinto, este 30 de noviembre, en la Casa de la Música, evento que se va a desarrollar a las 7:30 de la noche. No, 20 horas. 20 horas, 20 exactamente horas, sí, 20 horas. Puntualitos tienen que estar, así que si puede hacerlo 30 minutos antes, pues de maravilla. Bueno, ¿hay algún dato que usted también desee compartir en este 13º Festival del Requinto? Bueno, que por razones de fiestas, de mucho tráfico en estos días, siempre les aconsejamos que se acerquen un poquito más antes de las 8 para que puedan estar en el teatro, y de preferencia que estos días puedan conseguir también las entradas, porque es posible que

momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y seguimos nosotros con música, precisamente. Qué linda forma de compartir con ustedes estos eventos para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en esta ocasión va a haber un homenaje a Edith Piaf, y si usted quiere encontrarse con este personaje, pues le invitamos para este 30 de noviembre en la Sala Demetrio Aguilera, Malta, a las 7:30 de la noche. También en este evento estará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante también que usted pueda ayudar con una donación sugerida de $10 que están disponibles de aquí, estos boletos, para que pueda ingresar y disfrutar de la música en la voz de Edria Barbieri de Brasil, quien realizará este homenaje a Edith Piaf aquí precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, mi querida Edria, gracias por estar aquí con nosotros en el noticiero de Zona Cultura. Muchas gracias, gracias por la invitación, Laura, siempre un gusto estar aquí con todos ustedes, y un gusto también estar haciendo ese homenaje a Edith Piaf, esta gran diva, ¿no?, como la conocemos, la diva francesa, y como siempre, no es solamente una diva porque era una gran cantante, no, las personas que la conocieron dicen que era una gran persona realmente, que era una persona muy generosa, una persona que tenía mucha fe, una persona que era desapegada de la vida material, imagínate. Entonces, una persona que sufrió y lloró y también fue feliz, ¿no? Entonces, realmente es un placer y así un honor para mí poder estar representando aquí a Edith Piaf, ahora en Quito, con todos ustedes. Usted, Edria, participó en un concurso, en un reality allá en Brasil, y precisamente usted ganó ese premio con este personaje, ¿o fue con otro artista? Exactamente. En Brasil hay, como aquí hay Yo Me Llamo, como en todo el mundo hay ese programa en la televisión, en Brasil también hay un programa que es de la misma línea de Yo Me Llamo, que era Yo Me Llamo, pero compraron los derechos autorales, y se llama Máquina da Fama. Entonces uno va, entra en una máquina y ¡wow!, se transforma en el personaje. Y ahí fue, yo me transformé en Edith Piaf y gracias a Dios ahí gané el primer lugar. Coméntenos un poco de historia. ¿Cómo en este caso Edria decide tomar a este personaje Edith Piaf? Es muy interesante porque yo al principio empecé mi vida artística bailando y posteriormente como actriz. Y tenía mucha vergüenza de cantar así para las personas de afuera que no fuera de mi familia. Pero desde niña cantaba. Y mi papá me dio así un equipo para poder cantar y grabar con micrófono. Tipo karaoke, ¿no? Y ahí estuve toda mi vida ahí desde niña cantando. Quería ser cantante, pero tenía vergüenza. Y como actriz me tocó hacer personajes que cantaba. Entonces tuve que empezar a perder la vergüenza y cantar delante del público. Entonces uno de los personajes que hice en Brasil fue Elis Regina. No sé si usted conoce, a una cantante brasileña que tuvo fama también internacional, así como Gal Costa y María Bethânia y otros. Entonces Elis Regina tuvo fama principalmente en Brasil y en Europa. Entonces ella fue a cantar en París y cantaba muy bien francés. Entonces, como yo cantaba, todos los años yo hacía homenaje a esta cantante, Elis Regina, me tocó ver que ella era fanática también de Edith Piaf. Entonces yo, Edith Piaf, ya escuché hablar, vamos a ver, empecé a mirar, bien, pero me quedo ahí. Y un día, en 2009, ese año, se conmemoraba el año de Brasil y Francia, de la amistad de los dos países, que son realmente muy amigos, y porque es más fácil hablar para nosotros que hablamos portugués, es más fácil aprender el francés que el español, ¿no? Por la dicción, la manera de hablar de los R's y todo, ¿no? Y entonces me pidieron, bueno, Edra, usted que es una actriz, hace muy bien Elis Regina, ¿Podríamos deleitar, preparar una canción nomás para Edith Piaf para 2009, presentarse en la casa, como una casa de la cultura que tenemos allá, que se llama Casa de las Rosas, en la Avenida Paulista? Y yo, wow, ¿será que puedo? No, usted puede, usted es una gran actriz. Bueno, entonces voy a intentar. Y ahí hice una primera clase de francés con una profesora que me enseñó cómo hablar la canción La Vie en Rose, ¿no? Y ahí aprendí a hablar y empecé a cantar, así cantarolar, pero había escuchado muy poco la canción. Y cuando al final de la canción yo dije, mon cœur qui bat, entonces me salió así ese final, ¿no? Me pone la piel de gallina. Y justamente pasó eso con la profesora. Me dijo, ah, me pone la piel de gallina. No dijo así porque en portugués es diferente. ¿Cómo? Pero era eso que quería decir. Y yo dijo, wow, a mí también me sorprende porque es la primera vez que voy a cantar ese personaje, digamos así, ¿no? Y entonces todos nos quedamos muy así optimistas que eso iba ser bonito. Claro, yo siento en ese momento aquí hablando con todos ustedes y con una intimidad que tengo ya con los oyentes de la radio CCE, que yo sentí así como que yo tuviera ahí Edith Piaf junto, ¿viste? En ese momento. Cuando yo canté la canción, es como que ella estaba contenta, algo así sentí, ¿no? Entonces sentí ese apoyo sobrenatural, digamos así. Y hice la presentación, que está en YouTube también el día de esa presentación en la Casa de las Rosas, con esa canción, La Vie en Rose. ¿Ah? ¿Cómo titulas? En la YouTube. Canción, sí. Ah, La Vie en Rose. No, pero en ese día canté, la verdad, yo creo que canté esa, No, Rien de Rien, que empezamos ahora el programa. Perfecto. Ahora me confundo, una de las dos canté, y sí, y fue como un éxito, y la gente me aplaudía, así como si me aplaudieron de pie. Y te aprendiste una sola canción, ¿y qué pasó con el público cuando le dijeron otra? Entonces, en ese día, que pasa que ese día era solamente algo así informal, como con la presidencia, una cosa así, ¿no? Entonces no había espacio para una presentación. Por eso me pidieron la presentación de una sola canción. Entonces, ¿qué pasa? Que después vinieron a hablar conmigo en francés. Y yo no sabía hablar nada. Y como la gente dice, pero usted canta muy bien el francés, ¿se comprende lo que habla? Y yo digo, pero bueno, la verdad es que no tengo la fluencia, la práctica de hablar el francés. Y eso pasó, así, y fue un éxito, y la gente entonces me pidió, no, tiene que preparar otras canciones, siempre va a tener lugares. Y fue tan increíble porque no me pasó mucho tiempo de eso. Yo conocí a un cantante francés que allá en Brasil es brasileño, pero tiene su descendencia francesa y canta en francés. Es muy conocido, Gilbert, y es muy conocido en el medio. Y entonces me llama y dice, mira, tenemos un concurso en la Alianza Francesa, y yo había conocido él en un musical que hicimos juntos, y me dijo, y yo te quería que viniera a la Alianza Francesa a participar de ese festival. Y yo digo, pero mira, yo solo canté una canción de Piaf. Y dijo, no, Piaf no se puede. Hay que hacer canciones nuevas. Entonces ahí empiezo a buscar canciones en YouTube. Encuentro una canción muy bonita de una canadiense. La canción se llama Ilusión. Yo la preparo en la guitarra, envío un video y soy clasificada. Entonces ahí empiezo en la Alianza Francesa también un camino hasta ganar el festival también de la Alianza Francesa. Entonces Edith Piaf me abrió las puertas a la lengua francesa. Aprendió el idioma. ¿Qué pasa? Que claro, entonces fue que yo fui al concurso de la Alianza Francesa, el primero, gané, fui a la segunda para Rio de Janeiro, y ahí también gané. Entonces viene a hablar el presidente de la Alianza Francesa, diciendo que más allá del premio que yo había ganado ahí, que me dijo así, pídeme lo que quiere, diva. Y yo me quedé así, ¿no? Hasta preocupada, ¿no? Y sí, yo le pedí, yo quería estudiar francés, si usted me da una beca de 6 meses, yo quiero prepararme para ir a París. Porque uno ganaba para ir a París, pero yo no quería ir así como 2, 3 días a París y volver como una turista. No tenía interés en hacer eso. Entonces yo quería prepararme, ir a París y quedarme. Y fue exactamente lo que pasó. Entonces él me dio la beca, yo estudié 6 meses de francés en la Alianza Francesa, estaba más o menos ahí preparada, entonces me llaman de un crucero marítimo de Europa, me contratando para cantar francés para los franceses. Imagínate. Se le abrieron las puertas con el idioma. Sí. Edith Piaf, una, y ahora, pues, abren las puertas aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rendir el homenaje a Edith Piaf, precisamente este 30 a las 7 y media de la noche, en un espacio donde podrá tener contacto con el público la conocida Edith Piaf, que estará presente, como usted dice, se conectan... Sobrenaturalmente. ¿Qué habrá en este repertorio? Entonces, ese repertorio yo quiero hacer un poquito de sorpresa, pero claro que va a haber la Vion Rose, ¿no? Porque espero que todos puedan cantar conmigo al final, ni que sea el la la la la. La la la la la la la. A ver, a ver. La la la la la la. Yo no toco cero en eso, pero bueno, yo quiero invitarle a nuestro público a disfrutar en este instante de la voz de Edria Barbieri, que nos está haciendo la invitación para este homenaje a Edith Piaf. Je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies. Ça commence avec toi. Bueno, le hemos cumplido también el sueño a Fernando de escuchar este tema musical, a nuestro compañero que está en controles. Bueno, también, Edria, usted nos quería comentar sobre su participación en la televisión. Claro, entonces fue un otro momento muy grandioso, no solo para mí, pero como para Edith Piaf en Brasil, porque se le cuento que yo viajé bastante por Bolivia, ahora estoy aquí en Ecuador, pero yo estuve también en Argentina, otros países de América Latina, más allá de este viaje que hice por Europa, como le comenté antes. Pero en Brasil la gente conoce mucho a Edith Piaf, pero me impresionó como en Bolivia parecía que la gente, incluso la más humilde, digamos, conocía a Edith Piaf así muy bien. Y en Brasil no todos, digamos así, conocía a la gente que tenía más cultura de Francia y Europa, ¿no? Y entonces cuando yo vuelvo a Brasil, yo vuelvo impresionada con eso, porque en Bolivia la gente conocía a Edith Piaf en los buses. Yo fui a cantar en la calle, incluso en Bolivia, y canté en los buses. Y quería ver cómo que la gente, ¿no?, reaccionaba, ¿no? Y claro, me daban unas monedas, gracias a Dios, como hacían con Edith Piaf en la calle, ¿no? Pero la conocían realmente, ¿no? Entonces yo fui a ver que Edith Piaf fue a Bolivia y fue invitada a construir incluso un teatro para recibir a Edith Piaf en Bolivia. En la época que ella estaba ahí, 1960, por ahí, yo creo. Y entonces vuelvo a Brasil con toda esa experiencia de cantar en la calle, en otros países, y ver cómo la gente reaccionaba en escuchar Edith Piaf. Y ahí llego y veo que existe ese programa, que era nuevo, porque ya hacía unos años que no volvía a Brasil, y el programa Máquina de la Fama, yo vi y dije, voy a ese programa. O sea, yo no, Edith Piaf va a cantar en ese programa. Y mi mamá se quedó así como impresionada. ¿Será? ¿Por qué no canta Elis Regina? Pero no, Edith Piaf va a cantar en ese programa. Y entonces me inscribí y el día siguiente ya me llamaron y me llamaban como si ya fuera una diva. Hola, estamos impresionados con el video. Justo ese video que acabamos de escuchar está en la internet como Edith Piaf. Entonces ese video ya tenía como más o menos 1,000 personas que visualizaron. Entonces el programa realmente vio el video y le encantó y me llamó al programa. Y fui con toda onda de mostrar Edith Piaf al Brasil, a la gente incluso que no conocía, y a un programa realmente visto por mucha gente de la clase humilde. Y fue impresionante cómo me recibieron en el programa y cómo me recibió el público, que muchos ni conocían Edith Piaf, pero cuando empecé a cantar, aplaudían como si ahí estuviera ella, no yo. Yo, como te digo, soy una actriz, estoy haciendo ese homenaje a ella, ¿no? ¿De entre cuántas quedó ganadora? Ahí yo no sé cómo era para finalizar, cuántos se inscribieron, yo no sé, pero ahí éramos como unos 8 o 10. Ya era Michael Jackson, digamos, cada uno tenía su personaje, y Michael Jackson estaba impresionante. Pero él mismo, cuando preguntaron, si usted no fuera a ganar Michael Jackson, ¿quién ganaría? No, Edith Piaf, realmente. Bueno, le tocó cantar varias canciones entonces en esa época. Hicimos una preparación vocal con un maestro de ahí, con algunas canciones, y eligieron de cantar en el programa La Vie en Rose. Yo creo que está ahí La Vie en Rose. Tiene del programa también. Bueno, vamos a escuchar lo que tenemos listo acá. Nuestro compañero okay. Nos tiene listo un fragmentito de estas canciones que usted también las puede escuchar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, de hecho, el público que se dé cita hasta la Casa de la Cultura, pues podrá acercarse a este personaje de Edith Piaf. ¿Por qué rememorar a mujeres que han hecho esta tradición o han escrito a través de la música y que permanecen de generación en generación, Edith? Claro, mira que yo no tenía como esa intención al principio cuando empecé a hacer Edith Piaf, pero conociendo la historia poco a poco, empecé a estudiar las canciones y busqué saber la biografía, y ahí tuve suerte de encontrar personas que la conocieron personalmente, que vivían en París y me presentaron otras personas. Y cuando yo estuve en París, tuve contacto con digamos, personas que habían conocido personas que trabajaban con Edith Piaf. Entonces, ahí me vino más, digamos, el motivo de rememorar Edith Piaf, más do que las canciones en sí, saber de la historia de la persona, de la artista, de la mujer, de la persona que sufrió, de la persona que era como una luchadora, era una guerrera realmente en su tiempo. Entonces, yo creo que hablar de cosas como fe, amor, y desapego, para mí es algo muy grandioso, porque yo también busco esas cualidades, digamos, que me parece que Edith Piaf las tenía. ¿Cómo introducir a ese personaje en Edria Barberi, en este caso Edith Piaf? Claro, eso también es muy interesante, porque mira, yo físicamente, por ejemplo, no me sentía ni parecida con Elis Regina ni con Edith Piaf, ni con ningún personaje que yo hice. Pero en el programa de televisión, la gente me hizo una caracterización de las cejas, que ahora vamos a hacer tentar para el cabello. Y ahí dijeron que yo, la verdad, naturalmente tenía los trazos del rostro parecido, que yo parecía francesa, y yo nunca había me dado cuenta de eso, ¿no? Entonces después de eso también empezó como una conexión también así de física, ¿no? Con ella. Entonces empecé a mirar las fotos, no, qué interesante. Yo también a veces hago esas expresiones con la cara, así como naturalmente. Entonces empecé a mirar, pero a partir de lo que me hablaban de que yo parecía, yo no me daba cuenta. Y hasta hoy no creo que parezco, pero no sé, la gente ve eso, ¿no? Entonces, hoy la prioridad es el concierto aquí en la Casa de la Cultura, pero ¿tiene también otros proyectos, Edria? Claro, entonces Edith Piaf siempre ahí, cuando ya hacía 2 años, la verdad ya hace más de 2 años que yo no hago nada para Edith Piaf así grande. Y estuve cantando en varios lugares, algunos conciertos pequeños, pero porque estoy haciendo también grabando un CD en español, entonces mi primera vez grabando en español. Porque por más que yo aprendí el francés, que es muy más parecido con el portugués, y a mí me fue más fácil cantar en francés, pero yo tenía eso de que quería cantar en español, y por eso hace más de 3 años que no vuelvo a Brasil, que estoy por países de América Latina aprendiendo un poquito de la cultura y de la lengua. Entonces estoy grabando un CD que se llama Canciones para el Divino Maestro, que son canciones sobre un libro que se llama Bhagavad Gita, que es un libro de la India. Entonces en ese libro hablo exactamente de esas cualidades que yo te dije que me gustaría tener, como tener fe, como ser generosa, desapegada, y ese libro nos enseña. Entonces yo estoy un poco en ese camino también espiritual grabando esas canciones, que está en YouTube también. Ya hay una canción que grabamos en Medellín que se llama Ofrenda a mí, y ustedes también pueden escuchar ahí como un nombre espiritual que tengo también. ¿Y tiene previsto para cuándo saldrá este CD? Ese CD estamos buscando grabar un poco aquí en Quito, ya grabé un poco en Colombia, grabé otro poco en Venezuela, y quisiera terminar en Quito, porque hace mucho que estoy más en Quito do que cualquier otra ciudad que estuve, ¿no?, de los otros países. Pero no sé, porque tenemos que ir a Brasil también, y ese es un CD de música brasileña, pero con la lengua española. Entonces, el ritmo propiamente brasileño, bossa nova. Bossa nova. Exacto, entonces está grabado en bossa nova. Y ya hay una grabación de esas canciones, la verdad, que fue grabada en 1988 en Brasil. Pero la idea es grabarlas en español para que ustedes aquí comprendan el mensaje. Justamente hay una, vemos la combinación bossa nova con la lengua española. ¿Requiere que se quede todo este, se dé este material en los países de habla hispana? Esa es la idea, porque este CD fue conocido solamente en Brasil. Y no salió ni a Europa fue ese CD. Entonces la idea es grabar en español para que toda la América Latina pueda conocer el mensaje del Bhagavad Gita y también viajar por países que hablan español, también por Europa. Esa es la idea después de grabar el CD. Bueno, y de pronto algo ecuatoriano en alguna ocasión. Mira, si te cuento algo del ecuatoriano, es que mi mamá siempre me cantó esta canción. No puedo verte triste porque me mata su carita de pena. Mira cómo mira, mi dulce amor. Ahí tenemos algo ecuatoriano. Pero voz de Julio Jaramillo. Entonces, cuando yo canté esa canción porque mi mamá la cantaba así para mí, y cuando fui a Europa no tenía muchas canciones en español porque no sabía cantar en español, como te comenté. Cantaba en francés, un poco de italiano porque soy barbiere y tenía la familia italiana ahí, pero no cantaba el español. Entonces solamente sabía esa canción y unas muy conocidas de bolero, y canté por Europa esa canción. Pero veniendo a Ecuador aquí me di cuenta que quien había grabado era Julio Jaramillo. Y voy a buscar más sobre la canción, y la canción no es ecuatoriana, ¿no? La canción es puertorriqueña, pero hizo fama. Así es, la hizo famosa Julio Jaramillo. Y entonces empecé a conocer aquí algunos pasillos, ¿no? El aguacate, me gustó. O sea que sí le da también a la música ecuatoriana. Me gusta mucho. Yo trabajé con un grupo ahí en la Vicentina como voluntaria, colaboradora, y con adultos mayores, haciendo un coro con ellos. Hace más o menos unos 3 o 4 meses que estuve trabajando con ellos. Entonces ahí cantamos un poquito. Ellos me enseñaron, la verdad. Qué bueno, pues Edria, nos alegra muchísimo que Ecuador la haya recibido muy bien, porque nos dice, me quedé más tiempo de lo que me he quedado en otros países. Exacto. De América Latina. Así que siempre para nosotros es bienvenida. Vamos a dejarle con la invitación para que la gente se dé cita este 30 a la Casa de la Cultura.